Y hoy hay una muy buena noticia para la ciudad de Rosario, para la educación argentina y en especial para la Universidad Nacional de Rosario. Recibimos la invitación para participar de la videoconferencia de la señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con motivo de la entrega de las obras concluidas de la Escuela de Ingeniería Civil y de la Escuela de Electrónica de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura en la Ciudad Universitaria de Rosario. Va a estar, presidiendo el acto de conexión con la Presidenta que está en Bariloche, el Vicerrector de la Universidad, Eduardo Seminara. Eduardo, buen día, ¿cómo te va? Coco López. ¿Qué tal, Coco? Buen día, ¿cómo estás? Ya está todo listo, el traje, saco, corbata, acá no se puede ir de sport, ¿no? Sí, se puede ir de sport también ahora. ¿Sí? Pero... ¿Por qué? ¿Porque estamos en campaña? No. Yo creo que la corbata está pasando de moda. Está pasando de moda. Bueno, Eduardo, yo decía, muy, muy importante, la primera pregunta que uno se tienta a hacer es... ¿Cuál fue el presupuesto de esta obra? Alrededor de 7 millones de pesos, Coco. 7 millones de pesos. ¿Y qué significa para la universidad en su conjunto esto? No, esto es una deuda histórica que tenía el Estado Nacional con el sistema universitario, de ir mejorando las infraestructuras educativas. La Facultad de Ingeniería es una facultad señera, digamos, de las primeras que tuvo la vieja Universidad del Litoral, que luego pasó a la Universidad Nacional de Rosario en el año 68, y siempre estuvo ahí en la Avenida Pellegrini y con algunos espacios en la zona del Centro Universitario de Rosario, más conocido como la Siberia. Ajá. Ahora se ha construido este edificio, es un edificio totalmente nuevo, que va a dar cabida a la Escuela de Ingeniería Civil, a la Escuela de Ingeniería Electrónica, que eran esos como iglúes de hormigón armado que estaban al costado de, sí, del ingreso de la Siberia. Va a tener un edificio nuevo y aulas de usos compartidos entre las dos escuelas. Eduardo, no quiero hacerte preguntas que a lo mejor no tenés una respuesta, pero me imagino que estas dos carreras, estas dos escuelas, nuclean a una cantidad muy importante de estudiantes, ¿no? Sí, en realidad también está en el marco del fortalecimiento de las vocaciones sobre la ingeniería. Uh-huh. Hay un plan nacional de fortalecer las vocaciones sobre ingeniería, porque la matrícula en los 90, producto del modelo económico y de toda la situación que vivía el país, había tendido a decaer. Entonces ahora hay un fomento para que haya mayores vocaciones de jóvenes que quieran estudiar ingenierías o ciencias duras. ¿Me permitís que meta un bocadillo electoral? Sí, sí. ¿Te llamó la atención que, hablando del 90, Domingo Cavallo vuelva a las lides políticas y sea candidato a diputado nacional? No llama la atención, pero bueno, habrá que ver con los votos colecta. Ajá. Digo, a veces se habla de los pueblos que no tienen memoria. Yo creo que los pueblos tienen memoria. Sí. Y la gente se va a acordar del corralito, de que mandemos a lavar los platos a los investigadores. Claro. Nosotros estamos en una idea totalmente distinta. Hace un tiempo abrimos el IBR, el nuevo edificio, se está armando un conglomerado de centros de investigación en la zona de 27 de Febrero y Avenida Belgrano, en las barrancas de la punta de la Siberia. Ajá. De Alinear, dentro de poco se va a inaugurar el Instituto de Física de Rosario, el IFID, con un edificio nuevo. O sea que realmente Rosario está a la vanguardia de este tipo de investigaciones de ciencia y de ciencia aplicada. Ahora, para estas construcciones me imagino que debe haber aportes extra al presupuesto de la propia universidad, ¿no? No, esto es directamente un programa de fortalecimiento de las infraestructuras universitarias que es de planificación federal. Educación determina la importancia de la obra y después la ejecución es a través del presupuesto de planificación federal. Claro, es interesante porque también recibimos de parte del Ministerio de Defensa un comunicado que el viaje de Cristina a Bariloche tiene que ver con un acto que se va a realizar en el Instituto Balseiro, ¿no? Que creo que es una de las grandes joyas de, yo te diría, de la ciencia y la tecnología en Argentina. Creo que es una biblioteca la que se inaugura, una biblioteca con un espacio para la investigación, la biblioteca en el Instituto Balseiro. Y por supuesto, está presente la ministra, viene desde el Ministerio de Defensa porque está en Argentina y va a participar del acto también la ministra de Defensa de Ecuador, María Fernanda Espinosa Garcés. Esa va a ser... El tema del Balseiro tiene que ver con el desarrollo también de la Universidad Nacional de Río Negro, que se ha creado hace muy pocos años, y de ARSAT y otra empresa más, INVAP, que son de empresas de capital estatal, claro, que son sociedades anónimas que están trabajando fuertemente en desarrollo de tecnología, tanto satelital como de soporte para los programas Conectar Argentina Conectada, que es el desarrollo de fibra óptica, y también el de la televisión digital abierta. Sí, el acto comienza a las 13 de la tarde, según la información oficial. Aproximadamente a las 13 horas, sí. A las 13 horas. La biblioteca se llama Leo Falicoy, un moderno edificio de 1,000 metros cuadrados y un laboratorio experimental de 2,000 metros cuadrados, financiado por el Ministerio de Planificación Federal de la Nación. Diego Ñaños tiene una pregunta, Eduardo. Sí, uno. Sí, buen día, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Bien, todo bien. Che, hablando de la cuestión de la universidad y vinculándolo con la cuestión electoral, que me parece que son los dos temas que por ahí entrecruzan en este momento el desarrollo del programa, sería interesante que en las campañas electorales también apareciera la cuestión de qué es lo que están pensando los partidos políticos y las agrupaciones con respecto a la universidad. ¿Qué es lo que piensan hacer? Porque habitualmente no es un tema de agenda, ¿no? Yo creo que es importante que el tema de la educación y la perspectiva de un modelo sociopolítico y la educación cada vez van agarrando mayor envergadura, ¿no? O sea, no hay sociedad que se plantee un modelo de desarrollo sin tener en cuenta un modelo de educación, ¿no? Sin duda, pero viste que son cuestiones que suelen no aparecer en el debate público. Siempre se privilegia la discusión económica, la del tipo de cambio, la de la reforma política, pero una cuestión tan estratégica y tan fundamental como la de la educación y de la universidad en particular no parecen ser temas de primer nivel. Bueno, será porque en este caso es cuantificable los aportes que ha habido en materia de educación. Y yo creo que lo demás es un poco de discurso hueco, ¿no? O sea, nosotros podemos decir que en estos últimos años se habilitaron 9 universidades nacionales en menos de 10 años exactamente. Esta es la década ganada para la universidad, te dejo el título, ¿sí? Bueno, para el sistema educativo en general ha sido un muy buen periodo, ¿no? O sea, nosotros estamos gestionando la universidad desde el 2007 y no hemos parado de recibir aportes y de mejorar las condiciones infraestructurales y también las condiciones de los salarios docentes. Bueno, yo no soy de los que creen que esto está... No, pero a veces llama la atención, por ejemplo, que los estudiantes chilenos salgan a la calle pidiendo tener una educación como la argentina. Decirte que todas estas cosas para los defensores de la escuela pública, de la universidad pública, nos caen muy bien. Hay un mensaje que es muy largo, pero algo de Lucía, no me gustaría leerlo cuando vos ya te retiraste de la... Sí, dice, el Plan Nacional para Fortalecer las Ingenierías no se condice con el no plan provincial de fortalecer las escuelas técnicas que siguen estando relegadas. Bien. No sabía. ¿Y qué más dice? Sí, es verdad, ¿no? Hay una deuda histórica entre la articulación de las políticas del secundario, no, es que fundamentalmente del secundario, lo nacional. Sí, el secundario, sí. Y el sistema universitario. Bueno, yo creo que la nueva ley de educación técnica va a permitir que se recupere esa cultura de las carreras vinculadas a la producción y a la industria, como tuvo Argentina y que fue también señal en su momento. Bueno, Eduardo, te deseamos mucha suerte en el acto hoy. Que sea un gran aporte para la universidad. Tengo una pregunta capciosa por el tono que le queremos dar al programa. ¿Qué tal sos jugando al Jenga? Ahora, ¿No sabés lo que es el Jenga? ¿Nunca viste el programa de Sofobi? Sí, lo he visto. ¿Qué tal sos jugando a eso? Estuvo en el 6, me parece. Está rápido. Sabés de lo que te estaba preguntando. ¿Qué tal sos jugando al Jenga? No, yo no bailo, no canto, lo hago mal y lo reconozco. Uy, qué amargo. Jugando al Jenga también seguramente seré malo. Bueno, espero que seas bueno. Tener otro aviso. Espero que seas bueno para otra cosa. Porque para pescar soy bueno. Para pescar. Añade bueno, pero eso no. ¿Cuántos pescadores te pueden votar en las elecciones del 27 de octubre? Obviamente acá hay un pescador del otro lado de la línea, así que. Pero no, el voto cantado no sigue. ¿Eh? No, pero yo estoy diciendo que soy pescador, no bueno. Que lo voy a votar. Un gran pescador Seminara, en serio. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias, no. Bien. Eduardo Seminara, que va a participar hoy. Desde las 11 de la mañana van a estar todos pendientes de la conexión a Bariloche, en donde va a haber una conexión con Cristina Fernández de Kirchner para poner ya en marcha, digamos, porque el edificio está terminado, para poner en marcha la entrega de obras concluidas de la Escuela de Ingeniería Civil y de la Escuela de Electrónica de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad de Rosario.